Buenas, KD Express está de vuelta, episodio 72, grabado el 18 de abril de 2026, con mucho pesar en mi corazón, porque ahora mismo tengo un montón de amigos en Melide, en el Libre, disfrutando de un evento maravilloso al que yo no he podido ir por motivos laborales y de logística familiar. Pero mientras tanto, pues yo me debo a vosotros y aunque me ha costado bastante estas semanas por trabajo, por fin he conseguido hacer una curación y una organización de todas las noticias que me he ido encontrando sobre nuestra comunidad KDE. Así que sin más dilación, me pongo a recitaros aquí el almanaque noticiero. KDE Year 2604, que es la edición KDE a los 30, porque este año en KDE celebramos los 30 años de KDE en general y los 20 de las Academies en España. Entonces, esta versión nos trae, que yo destaque, un montón de atajos de teclado en Dolphin. Prácticamente todo lo puedes hacer con un atajo de teclado. Por ejemplo, puedes ordenar por nombre, por fecha, por lo que quieras. Casi todas las posibilidades de Dolphin ahora las tienes a golpe de teclado. Y también tiene la posibilidad de conectar sistemas de archivos remotos, que esto ya lo tenía, pero añade la de repositorios de código, de repos Git, para poder trabajar directamente sobre ellos. Yo esto todavía lo tengo que probar, yo os lo diré, pero me parece muy útil porque hay muchas veces que estás trabajando sobre un proyecto y no quieres estar haciendo el Git clone, así que veré cómo funciona. Luego KDE Year también nos trae un nuevo administrador de calendario en Mercurio, animaciones para el nuevo soporte de hilos en NeoChat, KDE Itinerary ahora usa la librería MapLibre que está muy de moda y tiene renderizado vectorial, con lo cual se ve mejor y ocupa menos y es más rápida. Ocular ahora soporta los gestos de pinza y más acciones en los marcadores. Nuestro querido KDE Live trae vista previa animada de las composiciones, así vas a saber qué es lo que vas a aplicar antes de tener que aplicarlo. Y también te deja duplicar el monitor. El monitor no es la pantalla, sino es el cuadradito que tiene donde tú ves el resultado. Pues ahora lo puedes duplicar en una pantalla externa y tenerlo ahí en grande mientras que tú trabajas en la otra pantalla. Aparte os dejo un par de tutoriales, uno en la palabra tutoriales y otro en la palabra KDE Live, que los ha creado, si no me equivoco, Ubunlog, y os van enseñando pues, cosas básicas que viene bien saber para sacarle partido a KDE Live. Saltamos a Digicam, que ha publicado la versión 9.0, en la cual han mejorado el soporte RAW para cámaras fotográficas. Ahora tenemos el formato de fecha personalizable, tiene una página de bienvenida rediseñada, los colores de las etiquetas se pueden personalizar con un doble clic y ya se pueden usar comodines a la hora de ignorar directorios. Aquí no paramos de hacer pequeñas mejoras. Luego saltamos a nuestra aplicación Falcon, que ahora va a intentar, están en el Summer of Code, este que hace KDE, y entonces están intentando convertirlo en un cliente XMPP. Y aquí en uno de los enlaces que os dejo hablan de cómo están intentando añadir sincronización de marcadores. Tenemos SteenOS, que ha salido la 3.8.0 en versión, yo creo que ellos lo llaman preview, en modo beta, en la cual han saltado de Plasma 6.2.5 a 6.4.3, con lo cual están prácticamente a la última. Y ahora utiliza Wayland por defecto, no es pequeño el cambio. Luego, aparte de las cosas de Plasma de versiones, tienen que han corregido varios casos de rendimiento reducido en el modo escritorio, o sea, en el modo Plasma, con lo cual ahora van a funcionar mejor los juegos, ya estés en modo juego o en modo Plasma. También se ha mejorado la compatibilidad con pantallas rotadas y con el factor de escala predeterminado en los televisores. Esto es si le enchufa una pantalla externa a la Steam Deck. Y luego también una cosa que me viene a mí muy bien es que se ha añadido compatibilidad con pantallas HDR externas, como la que yo tengo. Se ha mejorado la compatibilidad con el VRR, con el refresco variable y con factores de escala específicos. Eso que el típico es el 125, pero a lo mejor si pones un 120 o un 172 no iría muy bien y ahora lo han mejorado. Aunque ahora mismo en la estable estamos en la 3.7.21, o sea que si no cambias el canal por el que recibe las actualizaciones, todo esto todavía no lo tiene. Os traigo unas cuantas noticias de distribuciones, que son Calamares, que es el instalador más aséptico, más independiente que puede tener cualquier distribución, pues ya soporta KDE Plasma Login Manager. Os traigo también una noticia de XDEA, que es que le encanta Plasma porque han hecho una review y según ellos cada vez hay más distribuciones que se están pasando a Plasma o que te dan la posibilidad de instalarlo o que la trae por defecto. Y dentro de KDE Internacional tenemos que tanto Rocky Linux, este derivado de lo que antes era CentOS, como Framework, los creadores de portátiles, estos modulares, se han convertido en patrocinadores de KDE, con lo cual no solo nos apoyan, creo que un poco económicamente, sino que la colaboración será más fluida. En Framework funciona Plasma perfectamente y en Rocky Linux, que CentOS nunca ha sido una de sus mejores versiones, pues entiendo que Rocky hace que Plasma funcione bien con ella. Luego también os traigo un artículo en el que prueban Plasma Big Screen en Linux Adictos. Y el resumen que yo he puesto es que es raramente útil, aunque creo que también es su conclusión. Siguiente noticia, pues una mejora de las que nos trae Valve, que la verdad es que nos cuida muy bien, y es que una desarrolladora empleada por Valve, puesto que hay juegos que requieren un montón de memoria virtual de las tarjetas gráficas y ahora mismo pues, está el mercado como para comprarte una de 16 GB, están optimizando el código. Entonces han conseguido mejorar un montón el rendimiento de tarjetas gráficas por debajo de 8 GB, de 8 o menos, que es como la mía, a base de optimización de código y cómo se maneja la memoria y qué se guarda y qué se desecha, han subido un montón los FPS de varios juegos. Entonces la noticia es que ya hay unos parches que creo que están en CacheOS que sirven para Plasma. Esto en su momento pues, lo adaptará a todo el mundo y estará en Upstream, estará en el kernel y en todas las distribuciones, pero la prueba de concepto está hecha sobre Plasma y sobre una base Arch, seguramente pues, para hacerlo lo más parecido posible al Steam Deck. Sin salir del mundo Arch, pues tenemos la noticia de que Arch Install, el instalador TUI por modo semigráfico o semiconsola, pues ha añadido más opciones de instalación cuando quieres instalar Plasma. Entonces tú antes cuando instalabas Plasma te instalabas X paquetes sí o sí y ahora tienes la opción de instalar Plasma Meta, Plasma Plasma o Plasma Desktop. Y esto lo que va a hacer es o instalarte un Plasma pelado o un Plasma intermedio o todas las aplicaciones posibles de Plasma para que puedas elegir si quieres empezar tú poco a poco a complementar o si lo quieres todo de golpe y no tener que estar viendo para qué sirve cada aplicación. Sigo con KDE Linux y las mejoras que nos dicen que han estado haciendo estas semanas han protegido las actualizaciones de rotura. Esto es que como es atómica, pues las actualizaciones siempre pueden volver hacia atrás, pero eso no significa que una nueva actualización no pueda romperse. Bueno, pues han mejorado el sistema para que sea menos probable que si actualizas tengas que dar marcha atrás. Han mejorado la administración de la memoria, el manejo de la paquetería incompatible. Esto es que como tú no puedes instalar, por ejemplo, un .exe o un .dev, pues ahora te va a dar un mensaje de oye, esto no lo puedes hacer así porque soy un inmutable, una atómica, estas son tus alternativas, que hay un montón. Esto es el DistroBox, el Flatpak, no sé qué, pues para que no te pille ahí de golpe, esto no funciona, punto. Pues te dan un poco más de información. Se ha mejorado el soporte de software y de hardware de serie. Todo lo que viene siendo es que han afinado los paquetes para que sin tú tener que tocar nada, pues sea más compatible con todo. Han hecho configuraciones más inteligentes, que es que están refinando conforme se va usando las configuraciones que son más útiles para una distro atómica. Y han arreglado la corrección ortográfica, al menos seguro para el inglés, que es donde más pruebas le han hecho. Ya salimos de KDE Linux y pasamos a un artículo en el que se habla de la salud revisando los repositorios de Git. Esto es porque hubo un artículo de que alguien recomendaba como 7 comandos que lanzaba siempre que empezaba a colaborar en un proyecto y cada comando le decía pues quiénes son las personas que más han contribuido, quiénes son las personas que más han contribuido en los últimos X meses, cuáles son los ficheros que más se modifican en este repositorio, cuáles son los commits que tienen la palabra revert, error. Y entonces con esos 4 o 5 comandos te podías hacer una idea de cómo va el proyecto. O cuántos commits hay cada mes. Y entonces ves si cada vez hay más commits, se mantienen, o cada vez hay menos y el proyecto tiene poco mantenimiento. Pues esto mismo lo han lanzado sobre los repositorios de KDE y entonces las conclusiones que han sacado es que Shell Corona es de lo que más se modifica y de lo que más se rompe. Y dicen que no les extraña porque es una parte fundamental de Plasma, que yo no he terminado de entender exactamente qué es lo que hace, pero algo de los temas toca. Pero vamos, tiene pinta de ser un componente principal que es complicado y que van a intentar darle un enfoque, una vuelta para que sea menos conflictivo. Dentro de todo el análisis, pues parece ser que no hay muchos fuegos que apagar, o sea, no hay problemas recurrentes ni graves que suelen salir en Git. El momentum se mantiene estable, con un desarrollo constante, o sea, el número de commits que se ve en Git no está bajando, tenemos buenas contribuciones recurrentemente y sobre todo, más importante, tenemos una saludable diversidad de contribuidores. O sea, no es que haya solo una persona contribuyendo que se esté echando la carga y si le pasa algo o si se cansa, no tengamos más gente detrás. Tenemos mucha gente contribuyendo en muchos sitios. Aunque para destacar, el top de este año es Vlad Zaharodny, que es la persona que más ha contribuido en cuanto a commits. Estas eran las noticias que tengo del presente, aunque como siempre tenemos muchas novedades que nos anuncian de cosas que van a llegar. Entonces, yo de esto os quiero destacar tres cosas. Uno que es un poco regreso al futuro, es un plan remember, y es que los antiguos temas oxígeno y aire vuelven a la vida gracias a contribuidores que los están poniendo al día con las tecnologías modernas para que se puedan usar. Ya se pueden probar, pero todavía no están al 100%, pero vamos, que seguramente en la siguiente release, puede ser que en Plasma 6.7, que le queda poco, estén disponibles. Se está mejorando la integración de KDE Connect con Plasma, todavía más. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se va a poder hacer es mostrar la batería de tu móvil en unos widgets más visuales o la integración con el almacenamiento flash y que Plasma pueda montar por SSFH el almacenamiento de tu móvil. Vamos, que ya que tenemos esa aplicación que está muy chula, pues sacarle más partido dentro de Plasma. La siguiente. Podremos tener diferentes escritorios virtuales para cada monitor, independientemente. Esto de los escritorios virtuales, eso de que tú le haces una combinación de tecla y como si cambiaras de monitor, pero realmente en el mismo. Antes era todo de golpe. Tú si tenías dos pantallas, pues cambiabas las dos pantallas al siguiente. Sí que se añadió hace poco en el que una de ellas las pudieras dejar fija y se moviera una y la otra se quedaba en la que estaba, pero ahora todavía le han dado una vuelta. Y gracias a un desarrollador que en principio no era de KDE, pero que quería pasarse a Plasma y esa funcionalidad le echaba en falta, pues como esto es software libre, pues el hombre se lo ha programado, lo ha mandado, han hecho las correcciones que hicieran falta y estará disponible dentro de poco. Así que todavía más opciones, más configurables en el entorno de los escritorios virtuales. Eso sí, esto lo han podido hacer gracias a que Wayland lo permite. En X11 esto no estará. Y estas son las noticias que me ha dado tiempo a ir resumiendo y mirando. Espero a partir de ahora tener unas semanas más tranquilas y volver a mi rutina habitual de ir revisando todos los días las cosas de KDE e ir apuntándomelas, porque la verdad es que se me habían acumulado un montón y no tenía tiempo de ir viendo cuáles os podían resultar interesantes. En cualquier caso, espero que nos veamos pronto. Si no, mientras, me tenéis en PrestoCast, que como es un minuto, eso sí que puedo hacerlo todas las semanas. Aunque ahí no hablo exclusivamente de software libre, aunque sí que he hablado de Fedroid y de Home Assistant. No son micro noticias como estas de todo el rato KDE. Felicidades a todos los que estáis en el libre, aunque esto seguramente salga cuando ya haya terminado. Me dais mucha envidia. Espero poder ir a la siguiente. Mucho software libre para todos. Hasta luego.